19 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 12 grados 4 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. De Narváez denunció el flagelo del narcotráfico en Buenos Aires. A solo dos semanas de las elecciones primarias, el diputado visitó La Matanza, Quilmes y Florencio Varela, en donde hizo campaña con uno de los temas que más preocupan a los bonaerenses, la inseguridad. En su recorrida, el diputado anti-K afirmó que la provincia de Buenos Aires está inundada de droga. En respuesta, el ex gobernador Eduardo Duhalde aclaró que nadie debe preocuparse por la inundación, ya que él es bañero. La ciudad admite que la recolección de basura es deficiente. El gobierno porteño admitió que hay serias falencias en la recolección de la basura en la ciudad de Buenos Aires. En un relevamiento parcial que hizo en la zona centro y norte de la capital, detectó que las empresas presentan una deficiencia del 25% en la recolección del servicio, mientras que en una cuadrícula de La Boca y Barracas, el incumplimiento alcanzó el 71%. En el mismo comunicado se admitió también que el jefe de gobierno es mentalmente deficiente. Un concejal británico confesó que tiene una amante extraterrestre. Simon Parks, político del Partido Laborista inglés, confesó una relación extramatrimonial con un ser de otro planeta y reveló que el amorío viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. El concejal llama a su pareja extraterrestre Cat Queen y dice haber engendrado con ella un hijo llamado Sarka. Sin embargo, expertos afirmaron que se trata de una confusión, la cual fue causada por un ácido en mal estado y una noche con Oji Junco. El Papa llamó a integrar a los homosexuales a la sociedad. Francisco pidió que los gays sean sumados a la sociedad, pero advirtió que el problema no es tener esta tendencia, sino hacer un lobby, sin precisar a qué se refiere con esa expresión. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo?, se preguntó el Papa. Luego, Bergoglio agregó que solo Dios juzga y que ni él ni nadie tiene derecho a calificar a quien se chupe una pija, de un beso negro, disfrute del fisting, haga un trombón oxidado, tome la leche del Opi o demás prácticas que dijo conocer solo de oído. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 12 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.